Tanga. Todos los jueves de 11 a 12 horas presentamos el programa Servicio de Atención Jurídica Temprana con el letrado don Antonio Tejeda Encinas. Puedes contactar con nosotros a través del número de teléfono 922-350204. Servicio de Atención Jurídica Temprana, un servicio de alta calidad. Un padre obtiene el derecho de decisión sobre la elección escolar de su hija, pese a no tener su custodia. La sentencia otorga esta facultad al progenitor al entender que su propuesta aúna los requisitos que ambos progenitores buscaban para decidir cuál era el colegio al que querían que acudiera su hija. Lo importante en este caso no es que sea un varón o sea una mujer la que ha obtenido esta decisión judicial, sino lo importante es que no tenía la guardia y custodia única, sino que era no la tenía compartida, sino que la custodia estaba en manos de la mujer en este caso, y sin embargo, primando como siempre los intereses del menor, el juez ha adoptado la decisión en este caso que era la que planteaba el padre, porque era la que era la más beneficiosa para la formación de la hija. Buen día a todos, nos encontramos una vez más haciendo el programa de Servicio de Atención Jurídica Temprana con este letrado que les hablas, Antonio Tejeda Encinas, con el número 822-26-3001 para las cuestiones jurídicas que nos quieran plantear fuera de onda y que sean de carácter particular. Por otro lado, a los mandos de la emisora se encuentra, como siempre, el director de la misma, don Miguel Páez. La semana pasada hablamos sobre los accidentes de trabajo y, como no, hemos tenido una serie de preguntas. Concretamente, en este caso, han sido 33 preguntas contadas a las que quería dar respuesta, por lo menos someramente, a una buena parte de ellas o a algunas de ellas, porque si no, no nos dará tiempo a hablar posteriormente sobre nuestro monográfico de hoy, en el que hablaré sobre la incapacidad temporal, qué es, cómo solicitarla, cuáles son sus efectos. Por otro lado, hablaré también de las enfermedades profesionales y, por último, de la inspección médica. Sin más preámbulos y para que no se nos vaya el tiempo, contestando a las preguntas de la semana pasada, ¿qué es un accidente de trabajo? Bueno, un accidente de trabajo, como comentaba la semana anterior, es toda lesión corporal que la persona trabajadora sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecute por cuenta ajena. Es lo que establece el artículo 156 de la Ley General de la Seguridad Social. Se presume, salvo prueba en contrario, que son constitutivos de accidentes de trabajo las lesiones que sufre el trabajador durante el tiempo y en el lugar en el que está realizando el trabajo. Es decir, una vez que se ha demostrado este hecho, es el empresario quien tiene que demostrar que la lesión, el trauma o el defecto no se produjo a consecuencia de la realización del trabajo. Por otro lado, con la aprobación de la Ley de Trabajos Autónomos, la Ley 20/2007, es decir, trabajo por cuenta propia, tienen derecho a las prestaciones por contingencias profesionales en el caso de los y las autónomos y autónomas económicamente dependientes, y es obligatoria la cotización, mientras que para el resto de los autónomos esta cotización es voluntaria. Para que se considere accidente de trabajo, ¿qué condiciones deben de cumplirse? Pues deben de darse tres elementos. En primer lugar, tiene que haber una lesión corporal, y esto implica una acción violenta y súbita producida por un agente externo que provoca un daño, ya sea físico, psíquico o psicosomático. Por otro lado, se tiene que dar el hecho de la cuenta ajena, es decir, trabajar bajo la contratación y directrices de un empresario. No obstante, la acción protectora de la Seguridad Social también se amplía a las personas trabajadoras por cuenta propia. Tiene que haber un nexo causal entre el trabajo y la lesión, es decir, la lesión corporal tiene que ser consecuencia del trabajo de dos formas, o bien directa, causa directa es de la acción del trabajo, por ejemplo, la caída del operario en una obra, o puede ser una causa indirecta, existencia de actos eminentemente ligados con la relación laboral que provocan la lesión por ejemplo, un accidente, que es cuando vamos camino del trabajo. ¿Qué supuestos están considerados como accidentes de trabajo? Bueno, pues tenemos los accidentes in itinere, que son los que sufre la persona trabajadora al ir o al volver del lugar del trabajo. Tenemos también la actividad sindical, que muchas veces esto no se conoce, es lo que sufra el trabajador o trabajadora con ocasión o como consecuencia del desempeño de cargos electivos de carácter sindical, así como los ocurridos al ir o al volver del lugar de trabajo, perdón, del lugar en el que se ejerce las funciones propias de la actividad sindical. Tenemos también la movilidad funcional, es decir, los ocurridos, los accidentes ocurridos con ocasión o como consecuencia de las tareas que, aun siendo distintas a la de su categoría profesional, ejecute la persona trabajadora en cumplimiento de las órdenes del empresario o espontáneamente en interés del buen funcionamiento de la empresa. Es importante porque podría parecer que lo que no sean órdenes sino decisiones espontáneas del trabajador no tendrían cubierta, sin embargo, si es para el buen funcionamiento de la empresa, obviamente sí tendría cobertura. Por otro lado, está considerado como accidente de trabajo los actos del salvamento, es decir, los acaecidos en actos de salvamento y en otras de naturaleza análoga cuando unos y otros tengan conexión con el trabajo. Y por otro lado están las enfermedades contraídas en el trabajo, no catalogadas como enfermedades profesionales, en un cuadro que está publicado, en un Real Decreto en el que están publicadas las enfermedades profesionales. Pues son enfermedades que sean contraídas en el trabajo y que no estén catalogadas como enfermedad profesional, serán consideradas como accidentes de trabajo siempre que se pruebe que la enfermedad tuvo por causa exclusiva la ejecución del mismo. También están las enfermedades previas que se han agravado con el trabajo, por ejemplo, las enfermedades o defectos padecidos con anterioridad por la persona trabajadora que se agravan como consecuencia de la lesión constitutiva del accidente. Es decir, toda enfermedad previa que tenga él o la trabajadora, pero que se vean agravadas con el trabajo y que disminuye la capacidad del trabajador para realizar las tareas habituales de su puesto de trabajo. Esto es considerado también por la jurisprudencia como accidente de trabajo. Y por otro lado también están las complicaciones de un accidente, es decir, las consecuencias del accidente que resulten modificadas en su naturaleza, duración o gravedad o terminación por enfermedades intercurrentes que constituyen complicaciones derivadas del proceso patológico determinado por un accidente o que tengan su origen en afecciones adquiridas de nuevo en el medio en que se haya situado el paciente para su curación. Es decir, que el paciente ya tenía una secuela previa, pero de un accidente, y se han complicado posteriormente al volver a acceder al puesto de trabajo o a un puesto de trabajo distinto, pero que las secuelas que ya habían sido producidas por ese accidente se magnifican o vuelven otra vez a aparecer. Entonces, si hablamos de accidentes de trabajo, nos preguntan, ¿y qué no es accidente de trabajo? Ya lo hablamos la semana pasada, los que no sean debidos a fuerza mayor, extraña al trabajo, entendiéndose por fuerza mayor, la que sea de tal naturaleza que no guarde ninguna relación con el puesto de trabajo al ocurrir accidente. Los que no sean debido a dolo, los que sí sean debido a dolo o imprudencia temeraria del trabajador accidentado, no constituyen accidente de trabajo tampoco. Y nos preguntan, que ya lo comentamos la semana pasada, ¿y si cometo en mi trabajo una imprudencia laboral? Pues se considera accidente de trabajo la imprudencia profesional que es consecuencia del ejercicio habitual de un trabajo y se deriva de la confianza que inspira el tener conocimiento de ese trabajo, de esa mecanización que conlleva el puesto de trabajo. Por tanto, hay que distinguir entre dos tipos de imprudencia, la imprudencia temeraria y la profesional. Es decir, en función de si el accidente se considera que se da con presencia de una o de otra, variaría la consideración como accidente de trabajo o no. O sea, la imprudencia temeraria no estaría amparada, no sería accidente de trabajo, mientras que la imprudencia laboral sí. La imprudencia temeraria, para explicarlo mejor, es la que supone un patente y claro desprecio del riesgo y de la prudencia más elemental exigible al menos previsor. O sea, fíjense, exigible al menos previsor. O sea, nos ponemos en el peor de los casos, en este caso sería el mejor de los casos para que se pudiera considerar imprudencia profesional y no temeraria. Quiere decir que una persona que no tenga la más elemental prudencia no va a estar considerada como un accidente de trabajo. Sin embargo, la imprudencia profesional es aquella que es consecuencia del ejercicio habitual de un trabajo y se deriva de la confianza que inspira el trabajo por la repetición de unos mismos actos o por la monotonía del trabajo que lleva a una pérdida momentánea de atención susceptible de causar un accidente, por ejemplo. Un trabajador que intenta limpiar con la mano las virutas próximas a la fresa con la máquina en funcionamiento y que sufre una lesión. En este caso estamos hablando de una imprudencia profesional y por tanto estamos hablando de que sería un accidente de trabajo. ¿Y si el accidente de trabajo lo provoca una tercera persona? Nos preguntan. Pues se considera también accidente de trabajo los accidentes que son consecuencia de culpa civil o criminal del empresario, de un compañero del trabajo o de un tercero, siempre y cuando guarden relación con el trabajo. Por ejemplo, los sufridos al separar una pelea entre dos trabajadores se consideraría accidente de trabajo si sufrimos algún tipo de lesión. Y el tema de los accidentes en itinere, estos accidentes que son tan recurrentes cuando hablamos de accidentes que sufren los trabajadores y las trabajadoras al ir o al volver de su lugar de trabajo y en el que deben incurrir determinados requisitos. Muchas veces se piensa que solo los accidentes de tráfico que se tienen en ese camino al trabajo son los accidentes prototipo de un accidente in itinere. Sin embargo, hay otros tipos de accidentes, como un esguince andando por la calle, caerse por las escaleras del metro, caerse de la bicicleta cuando se va a trabajar. Pero ¿qué se considera, qué requisitos han de darse para que se considere accidente in itinere? El accidente debe haberse producido por el trabajador en el trayecto habitual entre su domicilio y el lugar de trabajo. Ese trayecto no se limita solo a la carretera que el usuario toma para ir al trabajo. Por eso estaba comentando que no solamente es un accidente de tráfico, sino se refiere a todo trayecto, a todo el trayecto desde que sale de la puerta de su casa, incluyendo zonas comunes de su edificio, como las escaleras o la parada del autobús, la parada de la guagua en Canarias. Y en el domicilio no solo se incluye su residencia legal, sino que puede tratarse también de un domicilio habitual o de una segunda residencia. Recientemente el Tribunal Supremo ha ampliado el concepto de accidente in itinere al desplazamiento entre el domicilio laboral y el familiar, aunque estos se encuentren a decenas o incluso a cientos de kilómetros. El motivo de desplazamiento debe ser exclusivamente por razones laborales, es decir, que no sea por otro motivo, aunque ya hay jurisprudencia que también lo asemeja cuando hacemos una parada para dejar a nuestros hijos antes de llegar al trabajo y se ha producido también ese accidente, se considera accidente laboral. Por otro lado, nos preguntaban también que si el accidente en misión se puede considerar accidente laboral. El accidente en misión es el que sucede al trabajador o trabajadora cuando por razones de su trabajo y a fin de desempeñar una actividad encomendada por el empresario haya tenido que desplazarse a un lugar distinto al de su trabajo habitual. Por tanto, puede suceder tanto en el trayecto como en el trabajo e incluso fuera del trabajo por acudir a, por ejemplo, a una cena de trabajo. Vamos a contestar alguna preguntilla más porque si no, no nos dará tiempo a desarrollar posteriormente el monográfico sobre accidentes sobre incapacidad temporal, quiero decir, y sobre enfermedades profesionales y posteriormente sobre la incapacidad que tiene en cuenta posteriormente cuando el médico pues nos tiene que atender. ¿Alguna preguntita más que haya por aquí? Por ejemplo, hay una muy interesante que nos dice, si sufro un infarto o un ictus en el trabajo, ¿es accidente laboral? Pues sí. Para ello, la jurisprudencia lo que exige es que se cumplan los requisitos. Debe recurrir en tiempo y lugar de trabajo. Un momentito, que le demos un bochito al agua porque tengo la garganta. Gracias, don Miguel. Últimamente tengo la garganta bastante seca. Voy a tener que ir a un médico. Como decía la jurisprudencia, exige que se cumplan dos requisitos. Debe ocurrir en tiempo y en el lugar de trabajo. El Tribunal Supremo además considera accidentes de trabajo, los padecimientos o alteraciones de los procesos vitales que puedan surgir en el trabajo, como por ejemplo el infarto o el ictus. En consecuencia, estima que un infarto de miocardio durante la realización del trabajo debe de presumirse que es un accidente de trabajo y que esa presunción solo puede destruirse si se prueba de manera suficiente la falta de relación entre el trabajo y la lesión sufrida. No obstante, no es suficiente para destruir dicha presunción el hecho de que el trabajador ya tuviera esa dolencia. Es decir, aunque tuviera esas dolencias cardíacas anteriores, se puede presumir igualmente que es un accidente de trabajo siempre y cuando haya ocurrido en el trabajo y se haya desencadenado en relación a su puesto de trabajo. Vamos a pasar a desarrollar el monográfico de esta semana, porque si no, he contestado a unas 15, 16 preguntas, pero no podemos seguir respondiendo a más, porque si no, vamos a comernos todo el tiempo del monográfico. Y la verdad es que la semana pasada ya contesté, pero la verdad es que eran casi preguntas-respuestas a lo que estaba haciendo con respecto a los accidentes de trabajo, con lo cual vamos a irnos a la incapacidad temporal. ¿Qué es? ¿Cómo solicitarla? ¿Cuáles son sus efectos? Hablaremos un poquito de todo esto. La incapacidad temporal se produce cuando un trabajador no puede desarrollar su profesión u oficio durante un periodo de tiempo y está sometido a tratamiento médico. Esto es lo que se conoce con el nombre de baja médica. La incapacidad temporal es un subsidio que percibe el trabajador imposibilitado temporalmente para trabajar y que necesita asistencia sanitaria de la Seguridad Social. El subsidio o prestación se percibe a partir del cuarto día de la baja si se trata de una enfermedad común o accidente que no sea laboral, o desde el mismo día de la baja cuando se trata de una enfermedad profesional o un accidente de trabajo. Son beneficiarios la incapacidad temporal o la baja médica los trabajadores incluidos en cualquiera de los regímenes de la Seguridad Social que cumplan con los requisitos exigidos por la Ley General de la Seguridad Social, y también los trabajadores autónomos que hayan incluido esta prestación por incapacidad temporal con una mutua colaboradora de la Seguridad Social. Por tanto, el subsidio o prestación se percibe, como hemos dicho, a partir del cuarto día. ¿Por qué a partir del cuarto día? Pues en principio la ley lo que pretende es que los primeros dos o tres días no se cobre, para que las personas que, por ejemplo, un lunes llegan presuntamente malas al trabajo, mejor dicho, no llegan siquiera al trabajo y posteriormente dicen que han estado enfermas, incluso van a su médico de familia, su médico de cabecera, y les da una baja. Pero muchas veces, sobre todo si pasa esto el lunes, pues la ley y el empresario consideran que puede ser una ocultación de un día de enfermedad que no lo es tal, sino que simplemente pues un día que no quiere ir al trabajo, bien porque es un lunes o bien porque no es un lunes, es un día entre semana, pero el trabajador está queriendo saltarse y además de forma pagada la jornada laboral. En la mayoría de las ocasiones esto no es así, porque hay que confiar en la buena fe del trabajador, que además es una buena fe que se le supone porque está en una relación laboral y por tanto tiene que cumplir con su obligación, que es la de trabajar, igual que el empresario está cumpliendo con su obligación, que es la de pagar el día de trabajo. Sin embargo, en otras ocasiones, pues sí es cierto que puede acontecer que este trabajador esté saltándose a la torera, por llamarlo de una forma vulgar, bueno, no sé si es vulgar o no, pero una forma llana, pues está saltando el día de trabajo y además lo quiere cobrar. Entonces, la ley estableció ya hace unos años que sería a partir del cuarto día de la baja, incluido el cuarto día, o sea, el cuarto día ya se cobra esa baja. Sin embargo, si esa baja se ha producido por enfermedad profesional o accidente de trabajo, se cobraría desde ese mismo día. Y eso tiene mucho más sentido. Tiene mucho más sentido porque, efectivamente, si se te cae una piedra en la cabeza cuando estás en una obra, obviamente, y que estés utilizando casco, porque claro, si no estás utilizando casco, estaríamos hablando que hay una imprudencia y puede que no sea un accidente laboral. Pero aunque no sea accidente laboral, estamos ante una baja médica que requiere, obviamente, de una sanación, requiere que te encuentres en casa, requiere que no vayas a trabajar y, por tanto, a partir del primer día, incluso aunque haya sido por imprudencia tuya, tendrás derecho al subsidio o la prestación correspondiente. ¿El requisito para acceder a la incapacidad temporal? Pues debes estar afiliado a la Seguridad Social. Es decir, para cobrar el subsidio por incapacidad temporal, el trabajador deberá estar afiliado y en alta o en situación asimilada al alta en el momento de producirse el hecho causante. ¿Periodo de cotización? Pues si la incapacidad procede de una enfermedad común, pues haber cotizado un periodo de 180 días en los 5 años anteriores al hecho causante. Si la incapacidad deriva de un accidente, sea o no laboral o de enfermedad profesional, no se exige periodo previo de cotización, como venimos comentando también con respecto a cuando es el accidente normal. En este caso estamos hablando de periodo de cotización, no se exige ningún periodo de cotización, es decir, desde el primer día que se produce el accidente se tendría derecho a las prestaciones correspondientes. Y en el caso de trabajadores contratados a tiempo parcial, el periodo mínimo de cotización se calculará conforme a lo establecido en un Real Decreto que lo regula, que es el Real Decreto 11/2013 de 12 de agosto. ¿La cuantía de la prestación o subsidio por incapacidad temporal? Bueno, la cuantía a percibir varía según el tipo de enfermedad o accidente. Si la incapacidad deriva de enfermedad común o accidente no laboral, el trabajador incapacitado cobrará el 60% de la base reguladora desde el cuarto día. Comentaba antes del cuarto día y será el 60%. Hasta el día 20, ambos inclusive. El día 4 y el día 20, ambos inclusive, se cobra el 60%. Hablamos de enfermedad común o accidente no laboral. Y posteriormente será el 70% de la base reguladora a partir del día 21 en adelante. Sin embargo, si la incapacidad deriva de enfermedad profesional o accidente laboral, el trabajador incapacitado cobrará el 75% de la base reguladora desde el mismo día de la baja en el trabajo. ¿Quién paga la prestación por incapacidad temporal? Por la incapacidad de trabajo, si estamos, hay que distinguir si la incapacidad de trabajadores es por cuenta ajena, o sea, es decir, los asalariados. En este caso, en general, será la empresa quien abone el subsidio, como si se tratara de una nómina, pero descontando la retención del IRPF y las cuotas de la Seguridad Social, y posteriormente la empresa lo reclamará al Instituto Nacional de la Seguridad Social o a la Mutua. La incapacidad por enfermedad común o accidente no laboral, la empresa debe abonar el subsidio correspondiente desde el día 4 hasta el día 15 de la baja en el trabajo, ambos inclusive, y el INSS o el ISM, el Instituto Social de la Marina, si fuera el caso, o la Mutua, colaboradoras con la Seguridad Social, deberá abonar el subsidio a partir del día 16 de la baja, aunque el pago materialmente lo realiza primariamente la empresa en ese periodo. La responsabilidad del abono corresponde al INSS, aunque lo adelante la empresa. La incapacidad por enfermedad profesional o accidente laboral, pues la empresa debe abonar el salario íntegro del primer día de la baja, y será el Instituto Nacional de la Seguridad Social, la Mutua o el Instituto Social de la Marina la que tendrá que abonarlo desde el día 2 hasta el alta. Por otro lado, tenemos que distinguir también la incapacidad de trabajadores por cuenta propia, es decir, los autónomos. La entidad gestora o la mutua competente será la encargada de realizar el pago directamente al trabajador autónomo incapacitado. La duración de la incapacidad temporal, pues la duración máxima es de 365 días, aunque puede ser prorrogada otros 180 días si durante ese periodo se prevé la curación. Durante el periodo de baja, pues el Servicio Público de Salud o la Mutua Colaboradora tiene que extender los partes de baja, la confirmación y el alta en el proceso de inspección médica por baja temporal, que de la que hablaré si nos da tiempo después de terminar esta primera parte del monográfico. Transcurridos los 365 días, el control ya pasaría directamente al Instituto Nacional de la Seguridad Social. ¿Causa de extinción de la incapacidad temporal? Pues la prestación por incapacidad temporal, obviamente, se terminará por el plazo establecido, que ha establecido el médico y se vea que hay una curación. o el médico considere, obviamente porque hay esa curación, de que ya no tiene que estar de baja, obviamente entonces, por tanto, por el alta médica con o sin declaración de incapacidad permanente, puede haber un alta médica en la que haya una incapacidad permanente. En este caso pasaríamos ya a otra fase en la que las prestaciones y el control de la Seguridad Social sería exactamente por la Seguridad Social directamente, ya no por el médico de familia o por la mutua. También se extingue o se termina la prestación por incapacidad por pasar el trabajador incapacitado a ser pensionista o por jubilación, por no acudir el trabajador a los reconocimientos. Esto es importante. Cuando el trabajador no acude a los reconocimientos del INSS, del Instituto Nacional de la Seguridad Social o de la mutua correspondiente, se extingue la incapacidad temporal y, por supuesto, las prestaciones. Y, por supuesto, pues por el fallecimiento del trabajador incapacitado. Ahora me gustaría hablar someramente de la enfermedad profesional. Hemos hablado de la incapacidad. Y ahora me gustaría de la incapacidad temporal, y ahora me gustaría hablar sobre la enfermedad profesional. ¿Cuáles son mis derechos en la enfermedad profesional? Bueno, pues seguro que has oído hablar de la enfermedad profesional o laboral, pero quizá te preguntes pues qué es una enfermedad profesional, qué trabajadores tienen cobertura en caso de enfermedad profesional, cuáles son las causas de una enfermedad profesional, qué debo hacer si padezco una enfermedad profesional, cuáles son mis derechos. Es decir, hay una serie de preguntas que uno se hace cuando... La primera pregunta que se hace, qué es una enfermedad profesional, por supuesto, y cuáles son sus causas, ¿no? Porque muchas veces no sabemos que tenemos enfermedades profesionales. Creemos que es una enfermedad normal, por contingencias comunes, en la que uno está enfermo, y no nos damos cuenta o no sabemos que estamos ante una causa de enfermedad profesional. La enfermedad profesional es la contraída como consecuencia del trabajo que estás realizando. ¿Pero qué enfermedades se consideran entonces enfermedades profesionales? Bueno, pues hay un número clausus, es decir, hay un número determinado de enfermedades que se consideran enfermedades y no otras, solamente, exclusivamente, las que regula un Real Decreto, que es el Real Decreto 1299 de 2006, que establece un cuadro de enfermedades profesionales. Según el citado Real Decreto, la enfermedad profesional puede producirse por estas causas, y las digo taxativamente, no otras causas: por causas de agentes químicos, por causas de agentes físicos, por causas de agentes biológicos, ahora hablaré un poquito de cada una de ellas, por inhalación de sustancias y agentes no comprendidos en otros apartados, enfermedades de la piel causadas por sustancias y agentes no comprendidos en los apartados anteriores y por causa de agentes carcinogénicos. Es decir, vamos a hablar de cada una de ellas someramente. Esto es un tema un poquito complicado, pero no quería dejar de hablar de las enfermedades profesionales hoy al hablar de las incapacidades temporales y permanentes. Vuelvo a decir las distintas causas de agentes químicos, causas de agentes físicos, causas de agentes biológicos, inhalación de sustancias y agentes no comprendidos en estas causas que he hablado hace un momentito, enfermedades de la piel causadas por sustancias y agentes no comprendidos en las anteriores, y causa o agentes cancerígenos llamados carcinogénicos, médicamente hablando. ¿Causas por agentes químicos? Pues por la preparación, el empleo, la manipulación, extracción o tratamiento de metales, metaloides, ácidos, etcétera, alcoholes, amoníaco, óxido. En definitiva, enfermedades que se producen por la manipulación recurrente y continua de ese tipo de productos durante nuestra vida laboral o durante un tiempo determinado. No tiene por qué ser durante la vida laboral, porque se puede producir durante una vida laboral, valga la redundancia, pero se puede producir a los 4 meses de trabajo, a los 3 meses, al mes o con menos tiempo. No tiene por qué ser, por tanto, pues sin embargo, puede ser una enfermedad profesional que sea diagnosticada por una de esas causas. Las causas o agentes físicos son enfermedades provocadas por sordera profesional, posturas forzadas y movimientos repetitivos en el trabajo, enfermedades oftalmológicas, entre otras enfermedades. Tienen que ser, por tanto, enfermedades que se producen porque tenemos un trabajo que provocan este tipo de enfermedades. Valga otra vez la redundancia, pero es que es importante señalar que son enfermedades que se producen en un trabajo en el que estamos forzando, de alguna manera, y provocando por una postura forzada, movimientos repetitivos, enfermedades oftalmológicas, entre otras. No son, aunque he dicho que son números clausus, porque estas causas de las que estoy hablando, causas de agentes químicos, agentes físicos, agentes biológicos, etcétera, están contempladas en la ley, pero obviamente puede existir una enfermedad que se pueda considerar que está incluido dentro de estas causas y no esté exactamente incluido en la lista. O sea, la lista es cerrada, pero puede haber una causa que haya una causa-efecto, vamos a decirlo así, haya un nexo causal entre la causa y la enfermedad que establece este Real Decreto que he comentado hace un momento. En cuanto a los agentes biológicos, causas por agentes biológicos, tenemos enfermedades infecciosas contraídas por personal sanitario, por ejemplo, por transmisión animal, paludismo, por ejemplo, fiebre amarilla y otras como micosis, legionela, etcétera. Tenemos también causas por inhalación de sustancias y agentes que no estén comprendidos en otros apartados, y aquí vamos a hablar un poco de ellas, como son, por ejemplo, la exposición al polvo, del carbón, del amianto, extracción y tratamiento de minerales, por supuesto estamos hablando de las minas, industria alimenticia, cosmética, farmacéutica. Las más frecuentes de estas enfermedades son el asma, la rinoconjuntivitis, la urticaria, la silicosis, por ejemplo, en minería. Por tanto, son enfermedades muy importantes que causan enfermedades profesionales que se encuentran recogidas en este Real Decreto y otras que pueden ser muy conexas y que serán los médicos, serán los especialistas los que nos dirán si es una enfermedad contraída en base a esto y si se encuentra recogida en este cuadro o que se puede considerar subsumida en él para que sea una enfermedad profesional que nos va a provocar en la mayoría de las ocasiones, por no decir en todas, pues una baja laboral que será al final una incapacidad o una baja incapacitante de tal forma que incluso en muchas ocasiones nos encontramos que al final serán incapacidades no ya temporales sino absolutas y o grandes enfermedades en un momento determinado. Las por causa de agentes carcinogénicos, pues se trata de sustancias o mezcla de sustancias que pueden provocar cáncer en el trabajador, como pueden ser la neoplasia maligna de bronquios y pulmón, etc. Son enfermedades muy importantes, son enfermedades que nos pueden llevar, pues, bueno, en muchas ocasiones que llevamos una vida medianamente normal dentro de un control sanitario, pero por supuesto que no podamos trabajar en ese trabajo en el que nos encontrábamos porque nos puede provocar incluso la muerte. ¿Qué trabajadores tienen cobertura en caso de enfermedad profesional? Pues los trabajadores que están protegidos en caso de padecer una enfermedad son, entre otros, los trabajadores por cuenta ajena, es decir, los empleadores están obligados a tener asegurados los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales de los trabajadores por contingencias profesionales. Generalmente, los empleadores, las empresas están asociados a una mutua de accidentes de trabajo y enfermedad profesional o entidades colaboradoras con la seguridad social. También los trabajadores empleados del hogar que prestan su servicio en un hogar tienen la misma protección que los trabajadores por cuenta ajena y hasta hace muy poco estaba exceptuada la prestación por desempleo. Sin embargo, actualmente, debido al gobierno de España, se ha legislado y tenemos una reglamentación que también la prestación por desempleo estarían cubiertos por primera vez en este país las empleadas y los empleados del hogar. Trabajadores autónomos económicamente dependientes, que son aquellos que realizan una actividad profesional remunerada, en el que el 75% de sus ingresos son con un mismo empleador, son autónomos. No estamos hablando aquí de falsos autónomos, sino que son autónomos en el que el 75% de sus prestaciones proceden de un mismo empleador y, por tanto, estos trabajadores tendrían cobertura también en los casos de enfermedad profesional. Son los que llamamos trabajadores autónomos económicamente dependientes. Y, por otro lado, también tenemos los trabajadores autónomos en general, que son también los autónomos. Hay que tener en cuenta que están obligados a cotizar por contingencias comunes, es decir, enfermedad laboral y accidente laboral. Y en caso de estos trabajadores autónomos, también será la mutua de accidente de trabajo la que responda en caso de enfermedad profesional. ¿Qué debo de hacer en caso de enfermedad profesional? Bueno, pues si sospechas que padece alguna enfermedad provocada por alguna de las causas citadas, tienes dos opciones. Acudes a tu médico de atención primaria. Este médico elaborará un informe si sospecha que la enfermedad que padeces es una enfermedad profesional. También emitirá un parte de baja si tu estado de salud te impide realizar el trabajo. Tiene que enviar el informe si sospecha de posible enfermedad de trabajo a la inspección médica. Ojo, si yo comentaba al principio que muchas veces no sabe el trabajador que está ante una enfermedad profesional, pero tiene una responsabilidad profesional el facultativo de si sospecha de esa posible enfermedad de traer relacionada con una enfermedad profesional, pues tiene que remitir un parte a la inspección médica. Dicho informe lo manda también a la mutua correspondiente para que se encargue en su caso del parte y la baja correspondiente. Acudirá también, el trabajador puede acudir, antes comenté que podía acudir a su médico de atención primaria, pero también puede acudir a la mutua de accidente de trabajo y enfermedad profesional de la Seguridad Social. La mutua elaborará y tramitará el parte de enfermedad profesional. La empresa deberá proporcionar la información que tenga sobre sus condiciones, las condiciones de trabajo del trabajador en cuestión. En los servicios médicos de la mutua valorarán el diagnóstico de la enfermedad profesional y en cualquier caso, quien decide si padece una enfermedad profesional será en definitiva y en última instancia el Instituto Nacional de la Seguridad Social, como que es el conocido como tribunal médico, que decimos muchas veces vamos al tribunal médico, pues efectivamente es un tribunal médico el que al final nos tiene que diagnosticar que nos encontramos ante una enfermedad profesional. ¿Y a qué tengo derecho en el caso de enfermedad profesional? Pues si padeces una enfermedad profesional, tienes derecho a asistencia sanitaria, obviamente, tratamientos médico-quirúrgicos, rehabilitación, prótesis y ortopedia, incluso hasta cirugía plástica. Como ven, es muy importante saber si nos encontramos ante accidentes de trabajo, enfermedades profesionales y no solamente ante una enfermedad por contingencias comunes, porque incluso prótesis, ortopedia, que como ustedes saben, cirugía plástica no entra como norma general, no entra en la Seguridad Social para este tipo de situaciones, sin embargo sí lo será si es una enfermedad profesional o son accidentes de trabajo. Por otro lado, la prestación por incapacidad es desde el primer día o al día siguiente de la baja. Tendrán derecho a percibir una prestación por incapacidad temporal. La cuantía de la prestación será, igual que en accidente de trabajo, del 75% de la base reguladora. La indemnización en caso de fallecimiento. En caso de fallecimiento, si el trabajador fallece como consecuencia de una... Si el trabajador fallece en caso de... Bueno, de encontrarse en una incapacidad por una enfermedad profesional, pues si fallece, sus beneficiarios recibirán una indemnización y hay que tener en cuenta quiénes son los beneficiarios. Será el cónyuge o la pareja de hecho que sobreviva, recibirá 6 mensualidades de la base reguladora de la pensión de viudedad, lo importante. La indemnización del cónyuge o viudo también es compatible con la pensión de viudedad, es decir, no solamente hay una pensión de viudedad si fallece el beneficiario, en este caso su pareja o su marido si estaba casado por la iglesia o bueno, por lo civil, quiero decir que no, en definitiva me estoy refiriendo a que no sea pareja de hecho, vamos. Ese cónyuge o pareja de hecho que sobreviva recibirá 6 mensualidades además de la indemnización que corresponda por viuda. Los huérfanos que tengan derecho a la pensión de orfandad percibirán una mensualidad de la base reguladora de dicha pensión. Esta indemnización es compatible también con la pensión de orfandad y a falta de las anteriores reciben la indemnización los padres, o sea, si no existieran hijos, no existiera cónyuge o pareja de hecho, recibe la indemnización los padres del trabajador fallecido que viva a sus expensas y no perciban otra pensión, o sea, en el caso de que no perciban ninguna pensión. Si sobreviven los dos reciben 12 mensualidades y se sobrevive uno de los padres solamente 9 mensualidades. Bueno, por hoy podemos dar por terminado nuestro monográfico. Hasta la semana que viene pasamos el control a don Miguel Páez. Buen día a todos. Bueno, pues exactamente, son exactamente ahora mismo las 11:51 en nuestra comunidad autónoma canaria, una horita más en Península Española, así que estamos por terminado el programa de nuestro letrado, don Antonio Tejeda Encina, hasta el próximo martes o próximo jueves, si Dios quiere. Vamos a hacer un alto en el camino, estamos a la vuelta con todos ustedes, ¿eh?